Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Ediciones El Viaje presenta El Viaje Radial. Explora con nosotros las letras al margen, la voz poética subterránea de Guadalajara. Conduce Marco Antonio Gabriel. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto es El Viaje Radial, este 29 de marzo del 2017. Un saludo a toda la banda que nos está escuchando. Hoy tenemos como invitado especial a Octavio Grimaldo, el Tavi, acá el buen Tavi. ¿Cómo estás, Tavi? Bien, gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. También está aquí en controles, acá el Jacobo. Un saludo, Jacobo. Y pues bueno, hoy vamos a entrevistar a Tavi. Vamos a preguntarle acerca de su estética. Su estética como de lo horrendo. A lo mejor me equivoco con las palabras, pero así me parece, ¿no? Y y también vamos a leer algunos cuantos poemas de Diego José. Diego José es de Ciudad de México, nació en el 73. Y pues bueno, para iniciar este ritmito alegre, vamos a un poema de El Otro Regreso de Ulises. Volverás al odio, al rencor acumulado, a perderte en anónimas parvadas. Volverás, no hay remedio. Puñales de neón desgarran los signos. Será tu frente una muralla destruida. Encontrarás más temibles las grietas y gritarás en el centro de todo: he vuelto, haced de mí lo que les plazca. Pues bueno, este es Diego José. Es de Chilango Town, nació en el 73. Es autor de los títulos Cantos para esparcir la semilla, Volverás al odio, de donde saqué estos poemas, Libros del umbral y Los oficios de la transparencia. También tiene unas novelas, una de sus novelas es El camino del té y Un cuerpo, además de libros de ensayo, un libro de ensayos titulado Nuevos salvajismos. Y pues bueno, este es Diego José. Y pues vámonos por con una rolita, Jacobo. ¿Qué te parece si para ir entrando en calor y ya poder entrevistar a Tavi así como más a gusto, vamos a un poquito de poncito o algo por el estilo? Vámonos con Mamá Ladilla, Soy un fumador. Así me gusta, rock and roll podrido. ¡Ajú! El viaje radial. Las autoridades sanitarias advierten que yo me cago en las autoridades. men como yo. Soy un fumador y no se habla más. Dices que lo apague, pero bueno, ¿de qué vas? Si renuncio a mi cigarro, mi glamour se esfumará. Y el batero de Marlboro, ¿de mí qué pensará? ¿De mí qué pensará? Autoridades sanitarias advierten que yo me cago en las autoridades sanitarias. Las autoridades sanitarias advierten que yo me cago en las autoridades sanitarias. Advierten que yo me cago en las autoridades sanitarias. Las autoridades sanitarias advierten que yo me cago en las autoridades sanitarias. Advierten que yo me cago en las autoridades sanitarias. El viaje radial. Nuevos motivos del lobo. Y entre mis entrañas revivió la fiera, Rubén Darío. Ya estarás tranquila de haber domado a tan terrible fiera, rudo y torvo animal. Qué manso perro fue a tus pies cuando lo requeriste, que lamió tu sexo con la lengua del can agradecido. Pero me viste humilde, inoportuno y dócil, presa fácil para lanzarme fuera. Ahora, sin quererlo, me tiro al monte con los míos, furioso lobo redivivo. Otra vez Diego José. Pues bueno, regresamos aquí al viaje radial. En este miércolesitos acá, pues está rico, está muy este sí es el clima de Guadalajara. Acá frescochón. Y pues bueno, quiero mandar unos saludos a Alejandra Sánchez, a Energúmeno Eleuterio, a Carlos Ballín, a Ermitaña Mágica Podrida, a Edith de Biabur, a Sofía Chan, a Maribel Guñiga, a Luis y a Luis González. Un saludo a toda esta banda que nos está escuchando y por ahí te mandan saludos, mi Tavi. Sí, una vez soy Liliana, una amiga. Gracias, qué bueno que y saludos a todos. Órale. Pues aquí estamos con el Tavi. También el Tavi parece que nos tiene un regalo por acá. ¿Qué nos tienes por acá, Tavi? Sí, pues ando ahorita aventándome, así como se diría, así a la brava, sin bocetar, una acuarela que más o menos trata de un perro que está alcoholizando a un señor. Y entonces el señor va a andar alegre, pues, ¿no? Y anda una muchacha viendo. Órale, perfecto. Va a ser rifado para... ¿Cómo sería la cosa? Lo vamos a rifar si alguien quiere esta acuarela del Tavi, que se le está aventando así a la brava. Aquí en lugar de tener agua, tiene cerveza. Ah, sí, como no traje agua, estoy usando cerveza para darle unas ciertas que se mueva la acuarela, así chido. Órale. Pues si usted quiere esta acuarela, acá ponga ahí en el Facebook o en el chat de aquí de radiocartón.com, ponga que quiere una acuarela y al final pues elegimos un número y pues con ahí se va la acuarela. Y pues, ¿qué onda, mi Tavi? ¿Cómo has estado, Ya tengo un rato que no te veía. Sí, ¿verdad? Pues... Bien, pues ahí dándole al dibujo y a la pintura y todo eso. Acabas de exponer, ¿verdad? Sí, fue una exposición que fue así de obra que tengo reciente, pues de finales de 2016-2017. Sin un fin así como un tema en específico de la exposición, sino que son obras que hago así, voy haciendo pues. Y entonces fue lo que presenté ahí en el lugar que se llama El Fakir, ahí venden pulque y cervezas y eso. Y se inauguró creo que hace 2 semanas y ya precisamente al rato voy a ir por las pinturas a retirar la obra, pues, ¿no? Órale, qué chido. ¿Y qué onda? ¿Cómo viste? ¿Si fue gente? ¿Más o menillos? Sí, fue algo de gente, más o menos ahí varias amigas y mi hermano y su esposa. Y pues ahí nos la pasamos chido, ¿no? Ahí bebiendo unas chelas y comiendo garnachas. Órale, también si mal no recuerdo o si tú ves así, ¿tú estabas en un colectivo? Sí, sigo estando en el Arte Colectivo Nahual, que es una casa antigua de aquí del centro de la ciudad, de Guadalajara, que está en Belén y Garibaldi, Belén número 304 o 306 o 308. Y sí, ahí es una agrupación de personas que algunos pintan, otros hacen escultura, otros hay quienes tocan música. ¿Qué más? También el área de teatro, ¿no? También ya hay varias de las disciplinas del arte, pues. Sí, Simón, yo me acuerdo que hace mucho hicieron pues varias exposiciones y también nos convocaban a varios compas a hacer lo que hacíamos era que poesía visual, algo así por el estilo. Ahí andábamos de locos, ahí echando chido nuestro desmadre. Y pues bien agradable pues el pedo pues allá. ¿Y qué onda con este colectivo? ¿Va a tener alguna exposición pronto? Ah, mira, precisamente de ahí por parte del colectivo Nahual y inauguramos una exposición el pasado viernes. No recuerdo qué número fue, pero sí, este viernes que pasó en el lugar que se llama Está UDG, que es ahí por Avenida de la Paz y creo que Juan Ruiz de Alarcón. Está muy chido, es una casa, me comentaron, una casa de los años 50, muy chida, de color blanco. Ahí por si gustan estar, por si gustan asistir, va a estar, me supongo que un mes. Es la exposición se titula La Femme, que habla pues es en homenaje pues a la mujer, pues, me supongo que por el mes de marzo, ¿no? Por el 8 de marzo, día de las mujeres que lucharon, ¿no? Ahí, de las mártires de Chicago, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Está cabrón, güey, porque últimamente acá, por más que hay feministas y por más que tenemos la mente abierta y por más que hay supuestamente hay más acceso a la información y a los libros, como que seguimos siendo machistas bien cabrón, güey, ¿no? Siguen matando morras, siguen desapareciendo, hasta cosas que a veces a algunos no les parecen tan grandes, pero sí lo son, que así que se las pastelean ahí en el camión. O este pedo que acaba de salir de los Porky's, ¿no? Que ya sacaron al vato que medio violó acá a la morra esta. Sí, pues está muy arraigado todas esas locuras, ¿no? De la gente. Sí, está cabrón. Pues un saludo a las feministas acá. Pues aquí andamos, compañeras, Power Gear. Y pues bueno, también canal, tú también te dedicas a la música, ¿no? Sí, bueno, ahí casi no hablo de eso, no sé por qué. Pero sí, es un área que también tengo ahí con unos amigos. Tenemos un grupo de punk rock, que se llama Cada Quien Su Dios. Pero preferimos decir que tocamos rock and roll podrido, pues, ¿no? Rock and roll podrido, sí. ¿Por qué esta clasificación, carnal? Pues según eso, para variarle un poco, ¿no? De que como realmente no sabemos a ciencia cierta si sea punk así exacto tal cual lo que toquemos. Entonces un día se nos ocurrió ahí decir, no, pues tocamos rock and roll podrido, ¿no? Que vendría siendo como punk rock al revés, ¿no? Rock and roll podrido. Bueno, como un decir, pues, ¿no? Yo me acuerdo mucho del rock transgresivo, que estaba el Manolo Cabezabolo. Sí, bueno, eso del rock transgresivo lo ideó el Roberto Iniesta del grupo Extremadura, de Extremadura España, ¿no? Muy sí, chido sí. También, que anda entre el rock y entre la actitud punk, ¿no? Y todo eso. Simón, la neta, o sea, yo que no soy tan... No me sé todos los géneros, subgéneros. Para mí todos eran punk, ¿verdad? Pero está bien verga, pues, está bien chido. Sí, ¿no? Ahí la banda trapera del Río, el Escorbuto, Cicatriz, La Polla Records, sí. Rip, todo eso. Sí, Simón. Pues bueno, ahorita que tocamos un poquito el tema de las mujeres, vámonos con una rolita. A ver, no sé, a ver si alcanzo a ver. Se llama... Ah, cabrón, no veo. Ah, Platero y Tú, La Maté Porque Era Mía. Platero. Es sarcasmo, ¿eh? No, van a decir, estos machistas, a la verga. Radial. El viaje radial. cerebro no funciona y ahora mismo nada entiendo, solo veo periodistas que me dan algún dinero por salir en su revista. El viaje radial. Tango cruel. Estamos condenados al arrastre, querida. Ya presiento tu rechazo. Ahora que para tocarte me quedan tan solo muñones y de sarna mi cuerpo se lamenta, en las aristas de nuestro fracaso puedo decirlo abiertamente. Es lepra lo que el amor nos deja en las manos. Diego José. Pues aquí estamos acá con el Tabi. Sigue pintando acá su acuarela. Y dándole. Qué bien. Pues ahí te mandan saludos Óscar Ornelas y Edith Carrasquedo también te mandan saludos. Ah, saludos a todos. Y pues es lo que estamos comentando acerca de tu faceta musical, mi Tabi. Ah. Yo es que he sabido que ya tienes un rato dándole al punk. Oh, bueno. Sí, bueno, ahí sí, en esa onda, ahí se fue dando que cuando estaba en la prepa, un amigo le gustaba mucho escuchar le gusta, ¿no?, hasta la fecha, escuchar mucho el punk de España, ¿no?, sobre todo. Ajá. Y entonces nos empezó ahí a compartir cassettes, ¿no?, y todo. Y yo sí, ya escuchaba algo de punk, pero no así tanto. Y entonces... una vez el primer cassette que me prestó fue el de La Polla Records, el de En Directo. Y no, pues ahí me volví loco, ¿no? Para mí unos sonidos así impresionantes, ¿no? Y aparte crítica y todo, ¿no? Crítica social, pues algo a mí me impresionó esa cosa, ¿no? Fue como un... se me abrieron acá la mente, no sé qué. O sea, me echó a perder, no sé. En buena forma. Y pues de ahí le seguí. Un día me dijo, ¿no?, como su hermano tocaba la batería, me dijo, oye, Tai, que si, ¿qué onda? Que si yo toco la guitarra. Y se armamos un grupo, ¿no? Y pues total, empezamos a ensayar, tocando covers de canciones de punk de España, de grupos, ¿no? De Piperra y otros. Y ya, total, ese grupo se llamaba Strobo, ¿no?, según eso. Pero luego derivó en un grupo que se llama Uno Menos, que ahorita están, por cierto, trabajando en la nueva... se están por reunirse de nuevo, pues, ¿no? Y ya, pues ahí le seguí. Después, en el 2004, iniciamos el grupo ese de Cada Quien Su Dios, con un amigo, el Tony Cole, él en la batería. Luego se fueron agregando otros integrantes. Y entonces ahorita seguimos los que somos ahorita. Somos el Cyrus en la voz. Es un personaje de aquí de Guadalajara que bebe Tonayan con agua de la llave y refresco sin gas. El Moy en el bajo, el Pablo en la guitarra, Tony Cole en la batería y yo en la guitarra. Y sí, estamos más o menos como desde el 2004, con algunos lapsos que hemos detenido al grupo, pero ahí sigue. Hay unos ratos más activos y otros no. Órale, vientos, carnal. Y también acá le das mucho, más bien tú andas la pintura, pues, ¿no? El dibujo acá. Sí, pues ahí ahorita, pues es a lo que me dedico, pues, ¿no? La pintura, dibujo. Y también hago playeras en serigrafía con mis monos, pues. Eso es como una autoempresa que le llamo Perro Reacio. Y sí, son playeras en serigrafía que no son, las saco en serie ni nada, ¿no? Son playeras únicas. Como por ejemplo, al que me encarga le digo, dame una descripción breve de lo que quieres y yo te la voy a traducir gráficamente con mis monos. Ya, por cierto, Marco, aquí el escritor ya me ha hecho encargo, ¿no? De Estrella, su mascota. Sí, del Estrellito de la Muerte, que te pedí una playera y también del Nosferatu, Luis Belino. Sí, del gato, del Nosferatu. Sí, de los dos, tengo ya playera, ¿eh? ¿Y cómo le hace la banda para contactarte ahí por las redes sociales o cómo? Sí, muchas veces es ahí por el Facebook. O a veces así, amigos que me encargan alguna playera, los veo otro amigo de él o algo y ya le dicen, ay, ¿qué onda? Pues, ¿quién te la hizo? Y ya me los han contactado, ¿no? Ya les hago, igual con las pinturas. A veces alguien me compra alguna, ¿no? Y ya otra persona lo ve y, oye, ¿qué onda? Y me han agregado así personas, ¿no? Y ya, pues, ahí les enseño lo que tengo, ¿no? Y pues ahí se van moviendo las cosas. Órale, órale, vientos, vientos, carnal. ¿Y por qué este tipo de estética, carnal? O sea, la neta también está bien chida. Bueno, está bien chida porque a mí me gusta y también, además, pues quiero que me ilustres un libro. Ah, sí, estamos en eso. Sí, bueno. El de Salve. Sí, el de Salve. ¿Y por qué este tipo de estética? O sea, ¿cómo llegaba hasta ti este tipo de estética como de lo horrendo, pues, ¿no? Sí. Bueno, no sé por qué últimamente cuando tomo cerveza me imagino que por lo frío empiezo a toser. sí, ahí. Yo no sé por qué haga eso porque me han preguntado muchas veces, ¿no? Y lo que a veces les respondo, no, porque me gusta el expresionismo, ¿no? Pero... pues si digo, si me remonto más atrás, digo, pues ni modo que sea nomás por eso. Y entonces, porque tengo dibujos, ¿no? Desde crío, ahí guardados desde el 88 o antes, no sé. Y ya a veces los reviso y ya estaban los monos así medio deformes y medio, pues, guarros, ¿no? Se puede decir, los perros ahí todos así peludos, ¿no? Y entonces, me supongo que sí influyó mucho las caricaturas, ¿no? Y el ver a Cascarrabias y todas esas cosas. O los, ya más después a, como el Vives y Bucket y Renny Stimpy, ¿no? Esas cosas. Pero de repente la gente me dice, no, pues que lo relaciona nomás con eso, pues, pero es porque no tienen más, ¿cómo se dice la palabra? Más que referentes. Más referencias, pues, sí. Y entonces ya entrando a la Escuela de Artes Plásticas, ahí ya sí fui conociendo más de los llamados ismos en el arte. Como el expresionismo, el impresionismo, el simbolismo, dadaísmo, cubismo, todas esas ondas. Pero a mí lo que más me llamó la atención fue el expresionismo. Sí, me atrae mucho, pues. Y el simbolismo también. Y sí, más o menos yo me fui por ese lado. Y entonces también porque estamos hablando de eso desde hace ya como 100 años, ¿no? El expresionismo surgió como en 1916. Entonces yo digo... pues ya no lo puedo nombrar así, o no sé cómo se le diga ahorita, ¿no? Entonces yo le digo los seres extraños, seres grotescos o seres guarros, ¿no? Órale, órale, órale, Vinto. Y también pues ya cualquiera que ve una de tus pinturas, pues ya te ubica fácil, rápidamente, pues, ¿no? Has logrado a llevar tu estética a que todo el mundo la reconozca, pues. Sí, me han dicho mucho eso, ¿no? Que luego ubican pues así, de que, no, pues ahí está un Tabi, ¿no? O algo así. Y no sé, pues se me hace chido que pues ahí se haya creado como una forma de línea, pues, ¿no? Así, muy característica, ¿no? Me supongo. Órale, órale, pues, vientos. Pues, vámonos con otra rolita, Jacobino. Vamos con una rolita que se llama... ay, cabrón, es que las imprimí y está muy chiquita la letra. Se llama Doctor Deseo con la chica del Batsoki, mi amor. Los Doctor Deseo. Está chido ese Doctor Deseo, ¿eh? El viaje radial. Blanca, la salpa, gata, sida, pata, azul. acelerado y espinoso. Hizo saltar la pasión quemando varias neuronas. ¡Oh, qué calor! El viaje radial. El viaje radial. El viaje radial. Pues regresamos este 29 de marzo del 2017 al viaje radial. Un saludo a toda la banda que nos está escuchando. Un saludo a Mariano Mendoza. También aquí camarada de radiocartón.com. Un saludo a la banda. Y pues bueno, aquí seguimos con el Tabi. Recuerden que está haciendo una acuarela para al final rifarla, o para quien diga que la quiere, pues entregarla, para que se empiecen a votar ahí por el Face o en el chat de radiocartón.com y pues poder rifarla, pues, ¿no? Va a ser un Tabi original con cerveza. Ah, sí. Y pues bueno, también me contabas que estuviste en la facultad de la casa paterna. Ahora en ruinas, la muerte de un amigo y una mujer que nos recibe, Diego José. O sea, aquí seguimos con el Tabi. Ya está terminando su acuarela, carnales, ahí está, anótense. Yo ya llevo dos anotados, pero bueno, no te digo los nombres todavía para que tú me digas un número y ya ese sea el acá. Sí, está bien. Y pues mi Tabi, estamos comentando de la facultad, pues, ¿no? O sea, ¿cómo ves con la banda que estuvo en tu generación? ¿Siguen pintando? ¿Siguen por ahí en el medio? ¿Qué ha pasado con ellos? Pues sí, bueno, ya rara vez nos vemos, ¿no? Sí, han habido así algunas reuniones. Pero sí, bueno, como de un amigo, sí, Abraham, creo que da clases en una secundaria o prepa, no sé, de dibujo, me parece, lo último que supe. Órale. Una amiga está Nelly, trabaja de serigrafista en un taller. Y otra amiga, Gaby, ella se dedica pues como al maquillaje de actrices, ¿no? Algo así. Otro amigo, el Vampi, pues ya anda en el consulado, ¿no? Trabajando en la paquetería. Bueno, está chido. No sé si siga pintando, creo que no. Ariel, él se dedica a la capoeira, algo así, da clases, ¿no? Igual no sé si siga pintando, dibujando, algo así. ¿Quién más? Bueno, se me olvida una amiga. Últimamente acá me falla bien machín la mente. Espero que no esté escuchando porque si no se va a molestar. Y sí, pues ahí ya ves que comentábamos, ¿verdad? Pues bueno, cada quien es su, tiene su decisión, ¿verdad? Pero ahí yo, en mi caso, pensé, pues ya estuve, no sé, como 4 años, pues, y aparte que me gusta, pues le seguí, ¿no? Sigo en eso y pues ahí va la cosa, pues, ¿no? Tiene sus rachas chidas y otras, ¿no? Y de todo, pues, ¿no? Simón, también yo estaba pensando eso que comentábamos fuera de los micrófonos, que de pronto hay mucha banda que se metió a diferentes carreras, ¿no? En nuestro caso pueden ser como carreras con un sesgo artístico o literario, ¿no? Pero también mucha banda ya no continuó, ¿no? En la Facultad de Letras éramos 50 en el salón y como el 96% son profesores, pues, ¿no? Son profes de prepa. Y alguno que otro sí sigue escribiendo, pues, pero muy poco, pues, ¿no? Cuando entramos a la facultad, como el 50, el 60% éramos escritores y toda esa onda, ¿no? Y pues era como agradable porque éramos, pues, jóvenes, inocentes. Pensábamos que todos íbamos a ser un William Blake, un Burroughs, un... No sé, yo prefería ser un César Vallejo, pero había muchos, ¿no? O sea... Y al final como que de pronto, como que esta onda es una carrera, pero no de a ver quién llega primero, sino de resistencia, ¿no? Exactamente. O sea, porque pasan los años y de repente hay banda que dice que nunca fue. O sea, que pintó un poquito, que a lo mejor tuvo una exposición o publicó un poemita en alguna revista y ya nunca lo continuó, ¿no? Es un poquito triste, pues, esta situación, pues, ¿no? Me imagino que también le pasa como hasta a los abogados, ¿no? Que también hay muchos abogados que son rateros, pero aparte que son taxistas, que son cosas así, pues, ¿no? Sí, pues, o sea, bueno, cualquier actividad o trabajo, lo que sea, es digno, ¿no? Y es bueno. Pero pues menos si ya... los abogados, bueno. Bueno. ¿Quién sabe si algo, habrá alguno bueno? No sé, ¿no? Bueno, tengo un amigo. sí, pues, pero bueno, sí, pues sí, retomando eso, pues... Pues si era lo que te gustaba, ¿no? Y estabas estudiando, pues qué mejor seguirlo, ¿no? Pienso, ¿no? Sí, claro, claro. Sí es un poquito extraño, ¿no? Porque también, pues ya yo creo que ya, muchos amigos de, más o menos de la camada, pues ya llegamos a los 40, andamos un poquito más arriba, un poquito más abajo. Ajá, y como que, pues no sé, ¿no? O sea, de repente como que se va deslavando la gente, ¿no? Como que se va brillando por su ausencia, pues, ¿no? De pronto ya dejan de hacer estas actividades, pues, ¿no? Sí, se van desapareciendo del camino a veces, ¿no? Y entonces a veces se puede decir que es medio lamentable, ¿no? Pues. Sí, sí, así es. En vez de seguirle así, pues resistiendo, ¿no? Una lucha, pues. Sí, Simón. Y pero eso sí, güey, hay un montón de ahorita de banda que de joven, pues, que está estudiando, que apenas va a entrar a la facultad y que traen todas las ganas del mundo, ¿eh? Yo ya me siento ahí como tío acá, ¿no? Ya me siento ahí como acá, como, no sé, güey. Sí. Ya como ruco, ¿no? Ya de repente llego y acá, no, hay como 5 poetas ahí, jóvenes de 18, 19 años, ¿no? Acá otras 7 acá narradoras. Acá. Bueno, así un montón de banda y así como que... Con mucha energía, ¿no? Con mucha energía. Qué chido, pues, ¿no? Sí, Simón, ¿no? Que también así en lo de las artes plásticas, eso tengo así varias amigas y amigos que actualmente están en la Escuela de Artes Plásticas o en el CEDAR, ¿no? Uh-huh. Y se ve que están bien súper activos, ¿no? Hasta dice uno, ay, están acá más activos que uno. Es que chido. Sí, la neta, hay que apoyarlos, pues, ¿no? O sea, aparte de ver su obra con un ojo crítico, también se vale apoyar, ¿no? Porque sí, pues esta banda es la que da el movimiento cultural aquí en Guadalajara, pues, ¿no? Sí, sí. Apoyar a todos, ¿no? O sea, que sea equitativo la cosa, tanto ellos como uno a ellos o al revés, ¿no? Simón, porque también, pues de pronto acá, empieza a haber, temporadas en que no hay exposiciones, no hay actividades culturales, literarias, que no hay algo, que no hay, ¿no? O sea, y ya dices, no mames, aquí no hay nada, o sea, ¿qué voy a hacer, pues, no? O sea... Pero de repente, ahorita siento que hay mucho, o sea, hay buen movimiento, pues, ¿no? Sí, está muy fuerte, pues. En general, ¿no? En todas las áreas del arte, ¿no? En la poesía, en la danza, en la pintura, en la escultura, ¿no? Está montones de actividades, ¿no? Y qué chido, pues, ¿no? Hay mucha energía y mucha actividad por todos lados, ¿no? Simón. Sí, Simón. Pues bueno, qué chido, Mitavi. Vámonos a una sección que es la cartelera literaria. Realmente, algunos amigos me mandan así sus invitaciones de lecturas o presentaciones de libros. Y pues aquí las leemos. Vamos con esta. la primera que tenemos es ahorita a las 8 de la noche. Se va a presentar el libro Crónicas de un Nuevo Siglo, de Chelja López Méndez. Este libro lo publicó, ¿cómo se llama? Editorial. ¿Cómo se llama esta editorial? Ahí se me olvida. No, Ámbar Editorial. Se llama Ámbar Editorial. Este tipo de libros que están hechos con dados móviles. Acá está muy hipster la onda. Está muy bonito, la neta. Está muy chido. Y se presenta aquí en la sala Higinio Rubalcaba del Convento del Carmen. Aquí en Juárez 638, aquí en el centro de Guadalajara. Aquí a un ladito del barrio chino. Este 29 de marzo a las 8 de la noche. Aquí en la capilla de Andino. Para que le caiga, aquí en Juárez 638. También de ese mismo tipo de lecturas va a estar el ciclo de lecturas de autor con Antonio Ramos Revilla. Este 29 de marzo a las 8 de la noche. Y modera la charla Francisco Roja. Este va a ser en el edificio Araniz de Secretaría de Cultura del Centro de Creación Contemporáneo, El Cuartel. Es aquí en Reforma 425, ahí donde estaban los guachos, ¿te acuerdas? Enfrente, sí, de la prepa 1, ¿no? Muy lindo edificio. Está muy bonito el edificio. Fíjate que yo cuando lo veí, nunca había entrado a este edificio y acabo de entrar hace poquito, desde que hay Secretaría de Cultura o Literatura. Sí. No sé qué tanto sea, pero hay varias secretarías ahí. Y por adentro está bien bonito, ¿no? Por afuera se ve feo, como una caja cuadrada. Medio sobrio, pues, ¿no? Medio pero por dentro la arquitectura es muy chida, los detalles y eso, ¿no? Exactamente, está bien bonito por ahí, ¿no? También tenemos otro ciclo de presentaciones de libros que se llama Escritores en mi Ciudad. Este es en el Salón Shanghai, piso 5 de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arriola. También la entrada es libre. Y hoy se presenta el libro de Todas las Guerras del Mundo, de una autora que se llama Pita Raigosa. Es una novela histórica, va a ser el jueves 30 de marzo a las 16 horas, de 16 a 17 horas, para que por ahí le caiga mañana, ahí en la Biblioteca del Estado Juan José Arriola, pues allá en Ciudad Universitaria, ¿no? Ahí por Parras, Ares y Periférico, para que le caiga, para escuchar algo de esta novela histórica de Pita Raigosa. Y casi por último... Hay otra lectura, ya ves que parece que aquí hay puras lecturas, ¿no? Se llama Poesía de Todos. Experimente el placer de la poesía contemporánea en Poesía de Todos. Es este viernes 31 de marzo a las 8 de la noche. Y va a haber música en vivo con Lili Halili, esta chavita que canta bien bonito acá. Y los poetas invitados son Edith Carrasquedo, David Meneses, J.A. Calderón, Amapola Katna y Sara Raca. Es en un café que se llama Poniente Café, aquí en Angulo 1677, pues aquí en el centro o Santa Tere, me imagino, ¿no? Pues algunos de los eventos que tenemos. Y nuestro evento, pues también no puede faltar. Este viernes llegamos al número 100 del On The Road, 100 lecturas On The Road, pues, ¿no? En esta centena de lecturas tenemos vamos a tener una lectura de tres camaradas, bueno, dos. Uno es el Sergio Fong, para conmemorar que son 100 lecturas, donde el Sergio pues ha sido el que siempre está ahí el pues funk. Ahí teniendo la casa, pues, ¿no? Poniendo ahorita pone la librería o la calle. Bueno, el Sergio Fong va a estar ahí, va a estar también el Tili, ¿cómo se llama el Tili? Jorge Ramírez, como siempre digo el Tili. Va a estar Jorge Ramírez acá, el buen Jorge Ramírez, con sus poemas acá fuertes, que así canta el Tili, así habla el Tili, ¿no? El Tili va a estar, y también voy a estar yo, pues, ¿no? Marco Antonio Gabriel, voy a estar ahí, es este viernes a las 8:30 de la noche, para que le caiga la gente. Y también al final vamos a tener el micrófono abierto para que usted, si quiere llegar y echarse unos poemitas acá, o unos cuentos, o unas cartas o unas imprecaciones o lo que usted quiera, es aquí en la avenida Pavo, entre López Cotilla y Madero. Es aquí a las 8:30 de la noche para que le caiga. Es aquí en la calle, nosotros ponemos una bocina, ponemos unas sillitas, bueno, más bien unos banquitos, para que la banda pues aquí le caiga, pues, ¿no? Y pues esas son las lecturas que tenemos por esta semana y la que sigue. Y pues también vamos a mandar un saludo a Víctor Manuel Martínez Arellano, y que acaba de publicar su libro de poemas que se llama 20 poemas cursi y una canción desalmada en, ¿cómo se llama? En la editorial, ¿en cuál editorial? En Caronte. de Carlos Balín, el Carlos Balín, acá pues ahí ya también tiene su editorial. Un saludo al Carlos Balín, pues ahí anda muy muy activo ahí con sus ediciones, a ver qué onda, ¿eh? También el Jacobo pues le está ayudando ahí acá, es acá es parte del equipo, aunque no quiera. Pues ahí están con sus presentaciones, ¿no? Y también pues ya está tu acuarela, pues, ¿no? Ya quedó, ya está. A ver, hay que tomarle una fotografía para que se vea. A ver. A ver, Tavia, y también que te veas tú, a ver. También tú acá para que se vea acá. Y solamente se anotaron 3 personas. Vamos, vamos, tú vas a decir un número. Con la chela, también con la chela, a ver. Clic. Ahí está. Dime un número, pues del 1 al 3 nada más. 1, 2, 3, Del 1 al 3. Ajá, y vamos a ver quién se lo ganó. Que será bueno. Pues el 2. El 2, a ver, como no me aprendí los nombres. Acá, deja ver cuáles son. A ver, aquí están, no se me vayan. Ah, pues la que se lo ganó fue Edith Carrasquedo. No, pues chido. Ahí para... Edith, pues puedes pasar a la librería de ediciones El Viaje, que la tenemos aquí en Hidalgo 927, por tu acuarela de un Tavio original. La verdad, no tiene marquito, pero tú ya le pones el marquito ahí con vidrio porque se ve, está bien chida. Y pues bueno, pues muchas gracias, Tavi, por el regalo. No, gracias a ustedes ahí por la invitación, y gracias a Marco y a Jacobo, que está en la programación, no sé cómo se diga. En los controles. Sí, y gracias a todos por escuchar, pues, ¿no? Órale, pues ¿cuánto tiempo tenemos, Jacobo? Ya, pues ya nos estamos yendo. Pues muchas gracias por escucharnos, aquí nos escuchamos todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. Como que al principio inicié el programa como muy tieso, no sé, no me siento todavía enganchado, como que, pero he estado pensando que mejor voy a empezar a poner más musiquita para que se me quite el nervio y pues que esté más a gusto. Y también por eso pues les pido que nos sintonicen, bueno, más que nos sintonicen, que pongan ahí en su buscador preferido radiocartón.com para que nos escuchen de 7 a 8 de la noche, o también nos pueden escuchar en el podcast de la página web de Radio Cartón. Ahí encuentra. También puede escuchar los demás programas. Yo les recomiendo el de Riff Araña. Está bien locochón ese de Riff Araña. Está también el del Manju, el de Desollando al Punk. Saludos al Manju. Saludos al Manju, al buen Manju. Y pues nada, pues ahí nos vemos. Voy a dejarles una canción que se llama American Jesus, de Chiquita Ska. Pues muchas gracias, Tavi. Gracias a ustedes, buenas noches. Hasta luego. El viaje radial. money that goes in your heart. So no, no, no, no, no, pizza for me. The phone's in Germany. The phone letters need a battery. Computer, nuclear bomb. Keep me no more. The people that inside of me. We got the American Jesus. We want the interface. We got the American Jesus. Exercising his authority. We got the American Jesus. We've got the interface. We've got the American Jesus. All over the world we meet us every day. Ediciones El Viaje presentó El Viaje Radial, la voz poética subterránea de Guadalajara, por radiocartón.com.